Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 por FM Sierras. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Hola, muy buenos días. ¿Cómo andan todos ustedes, compañeros transerranos? Hoy tenemos una jornada agradable, templadita, otoñal, y en horas cercanas a las 6 de la mañana se sacudió tras la sierra. Impresionante la movida. Aparentemente el epicentro ocurrió a unos 10 kilómetros al sureste con respecto a la ciudad de Mina Clavero, pero evidentemente se sintió, y cómo, ¿eh? Yo me sentí en ese momento como un piojito de bolsa, o sea, prácticamente algo insignificante. Ojo al piojo, que cuando se enoja la pacha, no tenemos de qué manera responderle, y somos prácticamente algo insignificante. Así que ha sido realmente importante. La sacudida duró un par de segundos que parecían eternos, pero en definitiva nos está mandando cierto tipo de señales, tomalos o dejalos, pero tengamos en cuenta que el poder que tiene la Madre Tierra es impresionante, ¿eh? Y siempre tiene reacciones ante las acciones antrópicas, ¿sí? Después te digo lo que significa antrópico, déjame que busco en Wikipedia. No, pero en serio, fuera de joda, yo considero que son señales que nos están mandando el planeta Tierra ante las acciones que venimos realizando a lo largo de la historia de la humanidad. Bienvenidos a nuestro programa La Tierra Fértil. Estamos transmitiendo desde los estudios centrales de la FM Sierras todos los días miércoles en horas cercanas al mediodía. Y hoy tenemos un programa realmente precioso y quisiera compartirlo con todos los agricultores responsables del Valle de Tras la Sierra. Y justamente uno de los fieles oyentes de La Tierra Fértil me comentó días pasados: che, César, ¿por qué no propones alguna pregunta, lanzala al aire, de tal manera que se incentive la participación de los oyentes? Ahí se establece un ping-pong de preguntas y respuestas. Así que, como el programa lo hacemos entre todos, ¿sí?, tomé esa iniciativa de este oyente fiel que está ya clavadito en las chacras nortes a través de un emprendimiento familiar donde está produciendo hortalizas, frutales y además hierbas aromáticas y medicinales. Y el tema central que nos convoca el día de hoy está relacionado con las políticas ambientales que vienen desarrollando las distintas comunas y municipios transserranos, ¿sí? Así que fíjate qué es lo que está pasando en tu zona de influencia. El presidente de la comuna o el señor intendente, ¿está llevando a cabo algún plan estratégico para implementar políticas ambientales para desarrollar espacios públicos sostenibles en el tiempo? ¡Qué cachito de pregunta, papá! Así que ese va a ser el eje central de La Tierra Fértil, ¿sí? Estamos trabajando tanto en el ámbito rural o en los espacios urbanos de manera sustentable. ¿Qué está ocurriendo con la recolección de los residuos domiciliarios? ¿Los estamos clasificando, tratando de separarlos entre materiales orgánicos y no orgánicos, por ejemplo, para destinarlos a la producción de compostajes o para la producción de algún biogás que podemos darle distintas utilizaciones, ¿sí? Contame, por favor, ¿de qué manera estamos, por ejemplo, aprovechando el agua de nuestras serranías para destinarlas tanto a consumo humano o bien destinarlas con fines productivos? Ese va a ser el tema principal que nos convoca el programa de La Tierra Fértil del día de hoy. Y te invito inmediatamente a escuchar una hermosa música que también es otro componente sumamente importante. Y fíjate que te estoy trasladando imaginariamente a la década de los 80. Una hermosa música que hemos traído para compartir con todos los oyentes de La Tierra Fértil. Y déjame compartir una frase que me dejó acá un amigo brasileiro que se llama Paulo Coelho, y dice lo siguiente: el fracaso es parte de la vida. Si no fracasás, no aprendés. Y si no aprendés, no cambiás. We'll be right back. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Te recuerdo que estamos en plena época de siembra, otoño invernal, y aún quedan disponibles algunos paquetitos de semillas que anualmente distribuye el programa Pro Huerta, ¿sí? Como una alternativa para facilitar las tareas relacionadas con la siembra del periodo otoño-invernal. De todas formas, siempre, como te lo vengo diciendo en sucesivos programas, nosotros estamos a favor de incentivar la autoproducción de semillas, de tal manera que trabajemos en un proceso de selección natural y de esa forma vamos a ir seleccionando individuos que ya están genéticamente mejor preparados para adaptarse a las condiciones agroecológicas de nuestro valle de Traslasierra. Y en relación a este tema, te propongo, a partir de la próxima semana, vamos a incluir un pequeño capítulo dentro de nuestro programa Tierra Fértil para transmitirte distintos tipos de consejos prácticos relacionados con la obtención de semillas orgánicas, ¿sí? De tal manera que no tengamos la necesidad de adquirir en los distintos comercios de nuestra zona semillas híbridas o a partir de organismos que han sido modificados genéticamente, ¿eh? Así que esa es la propuesta de la Tierra Fértil a partir de la próxima semana, destinando un pequeño tiempo de nuestro programa semanal para un tema de suma importancia relacionado con la autoproducción de semillas orgánicas, porque también ya te anticipo que nos estamos preparando para organizar con la suficiente antelación la quinta edición del Encuentro sobre Intercambio de Semillas y Saberes Ancestrales. Eso se va a llevar a cabo a principios de agosto del presente año y en los próximos programas te voy a dar más detalles de la fecha, los horarios y el lugar donde vamos a llevar el quinto encuentro ya, ¿eh? Porque te recuerdo que el primer impulso arrancó en agosto del año 2009 en la Escuela Primaria de San Javier. Gracias al impulso y al apoyo de un grupo de personas de nuestro valle, un grupo de vecinos comprometidos seriamente sobre la sustentabilidad de las condiciones productivas que brinda nuestro generoso y extraordinario valle de Traslasierra. Y en relación a este tema, fíjate que hacia fines del mes de mayo se va a llevar a cabo el segundo Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible, entre los días 26 y 29 de mayo en la ciudad de Rosario, una propuesta muy interesante, y tenemos el honor de contar dentro de ese foro con un disertante de nuestros pueblos transerranos, ¿eh? Realmente va a ser un grato placer, por eso lo hemos invitado al compañero Luis Jiménez, un vecino que está radicado en Lullaba, para que nos cuente más detalles relacionados con el segundo foro latinoamericano de desarrollo sostenible, que insisto, se va a realizar entre los días 26 y 29 de mayo en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Muy buenos días, Luis, gracias por dedicarnos un ratito de tu valioso tiempo para compartir con todos los oyentes esta hermosa experiencia. Hola, buenos días, César. Buenos días, la audiencia. Y bueno, venir a la radio, a esta radio, siempre me resulta muy grato. Es muy, muy lindo. He estado aquí, sabés que he estado aquí siendo parte de la radio, pero por estas cuestiones de la lejanía y del trabajo no he podido seguir, pero siempre me toca por dentro llegar aquí de nuevo. Tengo que manifestarte, Gusto, que hay personas que añoran tu hermoso programa Raíces. Es una pena que no lo pudiste sostener en el tiempo, pero era muy interesante la propuesta, el contenido. ¿Tenés ganas de algún día retomarlo o lo ves muy complicadito? Tengo un proyecto ya que ha superado el año de hacerlo grabado y remitirlo a la radio grabado, pero me he tropezado con mis limitaciones técnicas para poderlo poner en práctica. Lo he intentado, pero bueno, tengo los recursos técnicos, pero no el conocimiento para poderlo hacer. Y siempre tropiezo con algún problemita que me lo impide hacer, y bueno, pero supongo que en algún momento va a ser posible retomarlo. Perfecto. Huesito, comentale a los oyentes en forma sintética un poco la historia, de qué se trata este Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible. Bueno, la historia del foro, yo quiero introducirlos desde la historia para que se tenga una idea de cuál es la magnitud y lo que abarca, que es muy amplio. Está organizado desde la Municipalidad de Rosario y desde la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático. Parte a partir de que un grupo de gente ha tomado la decisión de empezar a actuar políticamente y en acciones concretas en relación al cambio climático. ¿Por qué? Porque en el año 2009, a mediados del año 2009, los científicos determinaron que el calentamiento global había superado el punto máximo. Es decir, a partir de ese punto máximo, el punto de no retorno que establecieron los científicos, si pasado ese punto de no retorno, si de un día para otro el hombre deja de emitir todos los gases que producen el efecto invernadero, lo acumulado ya impediría que el efecto invernadero se detenga. Es decir, que el calentamiento global y todas las consecuencias que trae ese calentamiento global es algo con que va a tener que convivir la humanidad y se tiene que preparar. Yo creo que especialmente los agricultores o todos los que trabajan con producción en el campo se dan cuenta de que las condiciones climáticas han variado y se han modificado muchísimo en estos últimos tiempos y se van profundizando. Eso se debe a que el planeta en su conjunto, hay un proceso planetario que abarca todos los rincones del planeta, que se va calentando gradualmente. Eso va a traer consecuencias y que es necesario que nos preparemos, tanto desde las autoridades como de los que vivimos sobre el planeta. No tenemos otro lugar donde vivir que es sobre el planeta. Y prepararnos y saber qué cambio viene, porque, digamos, el daño ya está hecho y no tiene vuelta atrás. Tenemos que prepararnos para enfrentarlo, pero ya el calentamiento es un efecto que ha iniciado y no va a retroceder. Hay, en cuanto a eso, Hueso, hay estudios científicos serios que han determinado este proceso a nivel planetario, porque hay muchas personas que descreen de eso, o sea que es un verso de un grupito de ecologistas que impiden el desarrollo industrial, urbanístico. El problema que enfrentamos, digamos, como planeta, es una opinión personal lo que te doy. Es un antagonismo entre dos sistemas distintos de vida. Un sistema político económico que rige el mundo, que te propone como meta la ascensión social. Es decir, báncate lo que está, porque el día de mañana podés mejorar, podés salir de pobre para ser rico. Entonces mucha gente se queda, como decimos nosotros, en el molde por la esperanza de esa ascensión social. ¿Qué es lo que te propone el sistema? Y por otro lado, ese sistema que nos propone la ascensión, el cambio social, está basado en una economía de mercado que solamente se puede mantener por el crecimiento constante y permanente. El problema del crecimiento constante y permanente, cuando los recursos naturales son finitos, es decir, tienen un límite, un momento en que se acaban, la realidad nos muestra que tarde o temprano no vamos a tener con qué hacer las cosas con las que se vende, se comercia y se sostiene el sistema. Es decir, las posibilidades de un crecimiento permanente, más allá de lo que diga un científico o estudios lo demuestren, es una cuestión de lógica. O sea, ¿hasta dónde podemos seguir sosteniendo, sacándole a la tierra cosas para sostener una población que crece cada vez más? ¿La economía puede seguir creciendo indefinidamente cuando los recursos no crecen indefinidamente? Incluso la mayor parte de los recursos que mueven el mundo se sabe que se van a acabar. O sea, yo creo que no, la pregunta no tenemos que sostenerla desde el punto de vista de lo que digan los científicos y demostraciones complicadas. Es una cuestión de lógica nada más. Claro, de oferta y demanda. Y por traslación a cómo andamos, acá me escribe un oyente que dice lo siguiente: buen día, César, desde el año 2009 tenemos pedido el turno de agua en Dipas, ya que la zona es no reglamentada, ni te tienen en cuenta. Así hacemos el juego para que el agua de riego pase a la red de Las Rosas. Acá muchas casas nuevas y pocas chacras en producción, me dice el oyente, ¿sí? La pala no mata, afirma Ricardo de las Chacras Norte. Claro, exactamente, justamente Ricardo me decía que está creciendo en cierta manera de forma, digamos, no planificada, la parte urbanística, avanzando sobre las zonas productivas ancestralmente, y justamente no se tienen en cuenta lo que estamos planteando, la disponibilidad y distribución, por ejemplo, del recurso hídrico. Es un problema, ¿no, Huesito? Mira, yo creo que es muy complejo lo que plantea este oyente. Conozco muy bien el tema del agua, los mecanismos que hay. En general, el tema del agua, la administración de las aguas para riego pasa porque los vecinos, los usuarios en general, no conocen los mecanismos legales de los que disponen para ser ellos mismos los administradores de las redes de agua. Cualquier grupo de usuarios de aguas se puede reunir, constituir como un grupo, hacer un trámite ante lo que se llamaba DIPAS, que es ahora el Ministerio de Agua, Energía y Ambiente de la provincia de Córdoba, la Secretaría de Aguas. Se hace un trámite a través del cual se constituyen como, no me acuerdo el nombre específico, Junta Promotora. Uh-huh. La Junta Promotora de Vecinos, que es un primer paso para constituirse como consorcio, que es el mecanismo democrático y legal a través de lo cual los usuarios del agua son los mismos que administran el agua. Uh-huh. Eso es un mecanismo, es un trámite que hay que desarrollar, que hay que hacer, que lleva tiempo, que es burocracia, pero que al mismo tiempo otorga herramientas para que los interesados sean los que manejen el recurso. Yo creo que ahora, esto es un tema que se desconoce en general entre la población. Ese es un problema, por un lado. Y por otro lado, el tema de la cuantificación de del recurso hídrico en relación al crecimiento demográfico es otro, que ya escapa a la población común. Ya es algo que tienen que manejar los gobernantes locales y saber, poder cuantificar el agua para saber qué cantidad de habitantes es posible sostener con el recurso hídrico de un lugar. Pasa, por ejemplo, Merlo. Creció tan exponencialmente que el recurso hídrico local no alcanzó y tuvieron que hacer un acueducto que bombea agua desde el río Conlara para Merlo. Esto es una realidad que está hoy acá en una ciudad vecina, digamos. La otra ciudad más importante de la zona, aparte de Villa Dolores, es Merlo. En Merlo está ocurriendo esta realidad. El recurso hídrico ya se agotó en el lugar, es imposible sostener a la población y tuvieron que hacer un acueducto. El problema que tenemos en toda la costa, al norte de Villa, de la Villa de Merlo, es que el río Conlara ya llega seco. Entonces no podemos hacer un acueducto al río Conlara para sacarle agua y bombearla a la ciudad como hace Merlo. Claro. Incluso recuerdo, Hueso, cuando arrancó principio de año, explotó la temporada turística y San Javier no tenía agua. Había algunos empresarios turísticos que tuvieron la necesidad de bombear el agua de la piscina hacia los tanques para cubrir las necesidades domiciliarias. Era una cosa de loco. Ocurre en prácticamente todos los pueblos de la costa serrana. Sí. Uno de los principales factores, por eso es tan importante este tipo de foro como el de Rosario, porque ¿cuál es la importancia que tiene este tipo de foro? Que es el que donde convergen todos los actores sociales de Latinoamérica, no solamente de Argentina, sino de toda Latinoamérica. A mí me toca compartir una mesa con unas doctoras en biología que vienen a hacer una ponencia de Colombia, en representación de una universidad de Colombia. Pero todos los actores sociales a nivel latinoamericano que están haciendo algo en relación al medio ambiente, chiquito o grande, convergen ahí en Rosario y comparten sus experiencias. Entonces, a partir de ahí es donde se enriquece y se hace posible, porque muchas veces las herramientas y las soluciones están al alcance, las tenemos, pero no las conocemos, no las sabemos. Entonces, en relación al problema del agua, aquí en Tras la Sierra, es que prácticamente, creo que salvo la comuna de Luyaba, hace la honrosa diferencia con el resto de las comunas y municipios de Tras la Sierra, que ha hecho un estudio de cuantificación de su recurso hídrico. Uh-huh. Pero, digamos, eso es tomar conocimiento, de decir, bueno, ¿hasta dónde podemos crecer sin tener problemas? Claro. El problema es que la venta de tierras no está regulada. Entonces, de pronto un tipo compra barato 10 hectáreas y de esas 10 hectáreas hace 100 lotes, ¿no? Y el vecino ve que eso también, y bueno, todos lo pueden hacer, entonces vos tenés un crecimiento exponencial más allá de lo que los recursos del lugar pueden sostener. Cuando las autoridades locales están en conocimiento de ese límite de crecimiento, pueden preverlo. Si no, no. Tal cual. Pasa lo de San Javier, pasa lo de Merlo, pasa lo que pasa siempre que se quedan sin agua en verano, porque el consumo, por la cantidad de turistas que vienen, sube. Ahora imagínate que la población crezca al nivel de la temporada turística. Todos esos turistas que vienen y se quedan, cuando están, falta el agua. Ahora, imagínate que se vienen a vivir todos, porque todos pueden hacer barrios privados. Claro. Es insostenible. Es insostenible, exactamente. Te invito, Huesito, a compartir una pausa musical, y también invito a todos los oyentes que se enganchen con esta propuesta que es realmente muy interesante sobre el desarrollo de un espacio sostenible en el tiempo, ¿sí? La importancia del ordenamiento territorial, ¿sí? La importancia de ser actores principales de nuestra propia historia, Hueso, porque eso se trata, ¿no? Incentivar a la participación activa de la ciudadanía transserrana. Y así que vamos a compartir una linda musiquita y ya regresamos con más Tierra Fértil. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. El próximo miércoles 15 de mayo, es decir, dentro de una semanita, te invito a participar de una charla informativa a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones del INTA Villa Dolores sobre producción y conservación, aprovechamiento de hierbas aromáticas y medicinales. Así que me parece que es una propuesta muy interesante para intercambiar ideas, experiencias, de qué forma podemos producir, multiplicar las distintas especies aromáticas y medicinales que se pueden desarrollar en nuestro valle de Tras la Sierra, para producirlo a escala familiar, de tal manera que forman parte de nuestras huertas orgánicas, porque en cierta manera las distintas especies van a contribuir en forma natural a disminuir la incidencia negativa de las distintas especies de plagas animales y las diferentes enfermedades fúngicas que pueden dañar y comprometer el desarrollo potencial de nuestros cultivos. Pero también tengamos en cuenta que nuestro valle de Tras la Sierra tiene una riquísima historia relacionada con la producción ya a escala comercial de las distintas especies aromáticas y medicinales, con superficies productivas que de repente se agrandan, se achican, dependiendo de los precios finales que perciben los productores, dependiendo de la disponibilidad de agua, ¿sí?, en las distintas regiones productivas, dependiendo del crecimiento demográfico de los distintos pueblos transserranos. Así que una propuesta sumamente interesante que te propone el INTA Villa Dolores, insisto, para el miércoles 15 a partir de las 10 de la mañana. Y seguimos en la tierra fértil con la grata presencia de Luis Jiménez, un vecino transserrano, que va a tener la gran y grata posibilidad de participar del segundo foro latinoamericano de desarrollo sostenible que se va a llevar a cabo en la ciudad de Rosario entre los días 26 y 29 de mayo del presente año. Te recuerdo que la Municipalidad de Rosario viene trabajando durante los últimos 20 años justamente para desarrollar un modelo sostenible, por ejemplo, a través del desarrollo de los diferentes espacios verdes públicos. Están trabajando muy fuerte en el desarrollo de lo que ellos denominan parques huerta, que en definitiva consiste en la recuperación de distintos espacios públicos abandonados en las veras de las autopistas o vecinos a las vías férreas. En definitiva, la municipalidad ha invertido fondos para recuperar estos espacios y para reconvertirlos en zonas productivas. Han armado huertas comunitarias, lo han destinado a familias de bajos recursos económicos y en este momento están utilizando prácticamente unas 20 hectáreas con estos fines: la producción de hortalizas orgánicas. Y los mismos huerteros han armado en el centro de la ciudad de Rosario las ferias alimentarias, donde pueden ofrecer todos los productos que generosamente están obteniendo a partir de la madre tierra. En definitiva, es un proyecto muy interesante porque tiene fines productivos, sociales, económicos, tratar de integrar los diferentes habitantes de la ciudad de Rosario, que a lo mejor forman parte de distintos estratos socioeconómicos. Así que realmente un proyecto muy ambicioso que viene desarrollando esta ciudad muy importante a nivel nacional. Y contame, Huesito, ¿qué vas a hacer en el foro latinoamericano? ¿Te han invitado para disertar? A ver, contanos un poquito. Bueno, yo participé el año pasado del foro y estuve los 4 días que duró el foro el año pasado, estuve participando, participé de muchas mesas, de muchas charlas. Imagínate que el año pasado fueron 360 exposiciones, este año se consideró que eran muchas y bajaron a 240 exposiciones durante, son en simultáneo. Claro. Hay aproximadamente una entre 10 y 12 exposiciones simultáneas cada hora. ¿No? Una oferta increíble. Pero lo que pasa es que son 7 ejes temáticos. Yo participé en varios lugares y me puse en contacto, porque eso es lo interesante de poder participar de estos foros, donde vos sos un oyente más, pero te gustó lo que el tipo exponía, esperás que termine y te acercás a charlar. Uh-huh. Ese intercambio se hace muy rico, después queda el mail, el contacto, que va una información de Tras la Sierra, que la comuna de Lollaba hizo esto, que el Consejo Ambiental, que no sé qué. Y me llegó la oferta directamente de los organizadores con un tema específico. Necesitaban a alguien que pudiera hablar sobre el problema legal que hay en la protección de los bosques nativos. Es decir, ¿pero cómo puede ser? La pregunta desde afuera, ¿cómo puede ser? Tienen leyes que protegen el monte, pero legalmente también se puede sacar el monte. Bueno, ¿y cómo es eso? Necesitamos a alguien que lo explique. ¿Te animas? Sí, ¿cómo no? O sea, armé la ponencia, tuve que armarla primero, presentarla a los organizadores para que la evaluaran y... Y bueno, les gustó y me convocaron como disertante también dentro del eje temático gobernanza y gestión pública para la sostenibilidad. De paso, Hueso, ¿querés repasar cuáles son los ejes temáticos del segundo foro? Por favor. ¿Cómo no? Para compartirlo con todos los docentes, sí. ¿No es cierto? Ya... lo importante ahora voy a dar también... que todo el foro sí. Se va a poder vivir también a través de la web, todas las ponencias, la mía, los audiovisuales, los textos, las grabaciones, todo va a estar en la página del foro, que es forosostenible.com.ar. Después lo vamos a pasar más detalladamente para que... Entonces, si a algún oyente le interesa un tema en particular, son 7 ejes temáticos, si le interesa un tema en particular puede remitirse solamente a ese eje temático y buscar todas las ponencias que hay en relación a ese eje temático. Bueno, el primer eje temático es energías renovables y las innovaciones tecnológicas para la sostenibilidad. Ahí hay toda una serie de exposiciones y de relacionado solamente a ese tema. Otro de los temas es el cambio climático, como eje temático. El otro es gobernanza y gestión pública para la sostenibilidad, que es el eje temático que me toca a mí. Gestión de biodiversidad y conservación de los recursos naturales es un tercer eje temático. Desarrollo económico sostenible, que ahí es muy interesante porque los expositores son emprendimientos cooperativos. Yo vi exponer el año pasado, participé de la exposición que hacía la cooperativa de cartoneros de Rosario. Estuvieron exponiendo, hicieron toda una disertación, armaron explicando cómo es su trabajo, cómo se organizaron, cómo surgió. El reciclado de los materiales. Exacto. O sea, ¿cuál es? Pero es la cooperativa de los cartoneros. Mira qué piola. Y bueno, digamos, en ese espacio de educación ambiental y participación ciudadana, todo tipo de participación ciudadana, fui también partícipe de una mesa que hablaba sobre las huertas orgánicas en espacios urbanos. Y me llevaron a visitar una huerta orgánica hecha en un décimo piso. en la terraza de un décimo piso, en el centro de Rosario. Mirá. Muy loco, o sea, uno llega a una terraza que es todo cemento, que es todo... Y un vergel, una cosa, realmente uno... Habían armado unos invernáculos y había también espacio libre, pero toda la superficie muerta que es generalmente en los edificios, la terraza... Se transformó en algo productivo. Transformado en algo productivo y sostenido por la gente que vive en esa propiedad horizontal. Qué bueno. Bueno, otro de los ejes temáticos es producción, consumo y movilidad sostenible. Bueno, esos son los 7 ejes temáticos. Y en el caso de tu disertación, Huesito, ¿cuál es el título específicamente? A ver, contanos. Se llama, la exposición tiene por título Agujeros negros en las leyes verdes. Digamos. ¿Y podés darnos un anticipo exclusivo? Sí, tipo ¿cómo? Crónica TV a todos los oyentes de la Tierra Fértil, ¿eh? Así que, por favor, anda preparando bien los oídos que el Huesito, en forma exclusiva, ¿sí?, para todos los docentes de FM Sierras, nos va a dar un anticipo de su exposición que va a llevar a cabo el día 27 del mes en curso en la ciudad de Rosario. Estamos muy atentos, Huesito. Adelante, por favor. Bueno, uno de los aspectos que más... yo me considero un militante ambientalista, no de ahora, sino de hace muchos años atrás. Y mi proyecto de vida, de venirme a vivir atrás de la sierra, tiene que ver con eso. Con un proyecto ambientalista, digamos. De cuidado del medio ambiente y todo esto. El cuidado del medio ambiente tiene muchos aspectos. Por eso el foro lo desarrolla en 7 ejes y yo creo que son muchos más. Uno de los aspectos más preocupantes en la zona es el avance del desmonte. Tenemos toda la zona, se va degradando en el aspecto de la conservación de sus propios montes naturales o el bosque natural, el bosque nativo. ¿Y qué pasa? O sea, tenemos un montón de herramientas legales, la movilización, hay, pero como las leyes fueron hechas por los mismos intereses agroganaderos que necesitan ganar tierras para meter más soja, dejaron en las mismas leyes, dejaron agujeros por donde poder entrar por sobre la ley. Entonces de pronto vos tenés que te cae la camioneta de medio ambiente y detiene a gente que entra al monte a agarrar unas ramas para cocinar, ocurre. Lo he escuchado que ha ocurrido en Chancaní, por ejemplo. Y de pronto, si vos tenés capital o plata para hacer una perforación y demostrar que tenés riego, puedes sacar todo el monte que circunda la perforación porque demostraste que tenés riego. Y eso es por los agujeros que quedaron, las puertas que dejaron. Digamos, la ley que protege el bosque nativo debería ser precisamente una barrera, una salvaguarda del bosque nativo, pero sin embargo tiene agujeros, ese paredón verde que protege nuestro bosque nativo tiene agujeros negros por donde estos señores con capitales necesarios pueden entrar para legalizar el desmonte. Entonces, ¿cómo podés frenar vos un desmonte cuando se hace con la autorización de medio ambiente? Y hay recursos, hay una serie de recursos que parten desde la movilización. La movilización no es solamente cortar una ruta con una pancarta. La movilización también es un grupo de vecinos que difunde al máximo por todos los medios de difusión posible un hecho que está ocurriendo. Eso también es movilización. Hay muchas formas de movilizarse. Pero también tenemos herramientas legales. Tenemos jueces con una conciencia ambiental fuerte que están trabajando con los recursos de amparo. ¿Qué es un recurso de amparo? Bueno, yo no lo voy a explicar desde el punto de vista como lo haría un abogado o un juez, porque no soy especialista, lo voy a simplificar. Pero El recurso de amparo es para salvaguardar los intereses de un ciudadano cuando sus intereses entran en contradicción con las leyes vigentes. Supongamos, a mí me afecta que se degrade el monte nativo que rodea mi medio ambiente, el lugar donde yo vivo. Afecta mis intereses desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de habitabilidad, porque yo estoy acostumbrado a ver a las achacabras y de pronto viene un barrio privado que me rodea y desapareció las achacabras. Y eso me afecta en mi calidad de vida. Y si me afecta mi calidad de vida, yo tengo derechos legales con los cuales defenderme. Entonces, si un señor consigue un permiso de medio ambiente para poder hacer el desmonte, para poder sacar todo lo que hay natural, para meter algo productivo, entre comillas, yo puedo recurrir a alguien que legalmente me defiende. Dice, bueno, hay un recurso de amparo en vigencia, un juez firma el recurso de amparo, entonces la justicia va y le dice, bueno, mire, usted tiene permiso del medio ambiente para desmontar, pero es contradictorio con el principio de la ley 9814. Uh-huh. Entonces, vamos a suspender toda obra y vamos a estudiar el caso. Un recurso de amparo se puede perder también. Puede no prosperar, pero mientras está en investigación puede que te den la razón y te da una chance más, y puede que no te dé la razón, pero ganaste un tiempo. Claro, ganaste un tiempo importante. Ese es uno de las herramientas que hay que conocerla, que hay que difundirla, que hay que... Yo el año pasado saqué, edité y difundí un manual contra desmonte. Tuve el agrado de que me han escrito por mail, no sé cómo ha llegado, pero me han escrito desde Ecuador un mail, ¿no?, para que les amplíe más y para ver cómo se podía adaptar a las leyes de Ecuador, ¿no? Y de distintas partes del país donde han agarrado ese manual. Es un pequeño manual contra el desmonte a través del cual cualquier ciudadano puede seguir una serie de pautas para lograr frenar un desmonte en curso. Esas son pequeñas herramientas que se hacen eficaces en función del conocimiento. Claro, que incluso vos participaste en forma activa en uno de estos procedimientos en Lusaba. ¿Puede ser el año pasado? En varios procedimientos, pero sí, empecé en Lullaba, enfrente de mi casa, digamos. ¿Qué pasó ahí, Hueso? Contanos un poquito. La parte linda, contanos. Bueno, vino un señor con importantes capitales a armar un barrio privado que proyectaba tener cancha de golf. El proyecto inicial eran 150 lotes, 150 casas nuevas en la ladera. Y obviamente eso significaba un importante impacto ambiental. Bueno, se trató de hablar con este hombre de algunas formas razonables, digamos. Hasta que, digamos, la respuesta última de él fue que no iba a parar ningún tipo de máquina, que no iba a parar el desmonte, que no iba a parar nada, excepto que se lo notificara alguna autoridad competente. Bueno, eso yo deambulé, digamos, entre las autoridades locales, la policía ambiental, el juez de paz, hasta que llegué a la Secretaría de Medio Ambiente y logré que la Secretaría de Medio Ambiente actúe. Y bueno, fue la Secretaría de Medio Ambiente, inmediatamente, simplemente por lo que vieron hecho, los inspectores clausuraron el campo, secuestraron la motoniveladora que estaba trabajando, en fin, etcétera. Y hay algo que yo quiero aclarar también acá, que lo aclaro permanentemente, porque generalmente uno dice ambientalista y se piensan que somos una manga de retrógrados que estamos en contra del progreso. Y Yo hago la aclaración de que no estamos en contra del progreso para nada. Lo necesitamos. Yo creo que Lullaba tiene muchos albañiles, alambradores, gente que necesita de ese trabajo y muchos necesitamos de que haya algún tipo de desarrollo económico porque la zona lo necesita. El problema es dónde, no contra. El ordenamiento territorial de bosques que hace la ley 9814 establece tres categorías. Una verde, que es zonas que ya fueron desmontadas, degradadas, que ya no existe más nada. Las zonas amarillas, que son bosques en recuperación, y las zonas rojas, que son bosque nativo, que es no se puede tocar para nada. Entonces, y si analizamos, vemos los mapas, vemos que las zonas verdes son mucho más amplias que las zonas rojas. Entonces, cualquier desarrollo, emprendimiento urbanístico o desarrollo de country, de barrios privados, de todo ese tipo de hoteles, todo eso deberían estudiar primero dónde pueden hacerlo y dónde no. Claro, todo el mundo quiere construir en la ladera de la montaña porque queda más lindo, porque es más turísticamente más impactante y porque, bueno, por la vista, simplemente por la vista, se puede cobrar unos pesos más el mismo terreno que en el llano. Pero, por eso, tanto Lullaba como cualquiera de las zonas de Tras la Sierra tienen franjas más amplias que las rojas de zonas verdes, que son zonas que fueron desmontadas hace ya muchos años, que fueron productivas, que talaron, ya no existe lo que era el bosque nativo. Y en muchos de los casos son campos que eran productivos y ya no lo son, por distintas razones. Yo hice un relevamiento por el tema del agua en Lullaba el año pasado y me daba que de las tierras productivas que había en Lullaba, del 100% de las tierras productivas que había en Lullaba hacia 1945, cuando fue el apogeo de la producción de tabaco en la zona, de ese 100% que era productivo en aquella época, en la actualidad no llega al 20%. El resto de los campos están abandonados. Por distintas razones están abandonados, no producen nada. Bueno, esos son los lugares donde, o bien, desarrollo de producción agrícola, o bien desarrollo de la parte turística. De la parte turística, pero no en donde está el bosque nativo. Claro. Y esa es la contra, o sea, hagan, desarrollen y traigan progreso y traigan desarrollo, pero no a donde está el bosque nativo. Eso es lo único que vamos a diferir. Exactamente. Y en efectiva, Huesito, la propuesta es tratar de estar atentos, lograr una mayor participación activa de la ciudadanía transerrana. Por ello es muy importante la educación, ¿no?, en los distintos niveles, de forma tradicional, aprovechando los distintos centros educativos y también aprovechando otras alternativas no formales para transmitir todos estos conocimientos que vos vas a compartir con todos los asistentes al segundo foro de desarrollo sostenible que se va a llevar a cabo en Rosario. Y unos docentes también nos proponen movilizarnos, Huesito, ¿sí? Pero en un caso muy particular, si bien está íntimamente relacionado, nos están invitando a participar de una feria, a ver, déjame que lo lea. Dice así: César, Luis y audiencia, los invitamos a la Peña Rodante La Transerrana, ¿sí?, por la revalorización del monte nativo, en homenaje a Don Gauna, en el galpón Viva el Monte de Travesía. Acá no me apuntan los oyentes cuándo se va a llevar a cabo. Yo no sé si el próximo fin de semana. Sí. Este domingo me confirma acá el señor operador. Así que aprovechamos, en definitiva, los micrófonos a Tierra Fértil para invitar a todos los oyentes, sí, para participar de esta hermosa feria que están organizando un grupo de músicos transerranos para revalorizar el monte nativo, Huesito. ¿Usted cómo anda para bailar música folclórica, nativa? ¿Se defiende más o menos o soy de madera como yo? No, soy patadura mal. tengo las rodillas pegadas, enyesadas, ¿no? Soldada acá me apunta, ¿viste? Estamos en el horno. Pero la última podemos compartir los servicios de la cantina. Es una forma de colaborar. Es mi forma de colaboración preferida, la cantina. Buenísimo eso. Bocito, te invito a compartir una nueva musiquita y ya regresamos para compartir ya en la etapa final de nuestro programa. Realmente la propuesta del foro es muy interesante, Hueso, ¿eh? Pinta muy lindo de acuerdo a los ejes temáticos que vos compartiste hace unos instantes con todos los oyentes. Así que vamos a seguir trabajando en el próximo bloque. Inclusive me gustaría que nos comentes de qué se trata el Consejo Ambiental que han desarrollado a través de la comuna de Lullaba y también la experiencia reciente, fresquita, sobre la utilización de productos químicos para el control de malezas vecinos a una sequía donde se abastecen todos los vecinos de la zona de Travesía. ¿Qué te parece, Buzo? Sí, te hago una corrección. A ver. La aplicación de agrotóxicos no fue en la zona vecina a la sequía, fue sobre la sequía. Sobre la sequía, más precisamente. De eso vamos a hablar luego de la próxima pausa musical. prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Continuamos en La Tierra Fértil, una propuesta semanal de FM Sierras. Estamos transmitiendo desde los estudios ubicados en la localidad de San Pedro, en vivo y en directo, un programa que sale al aire los días miércoles en horas cercanas al mediodía, y también la idea es reproducirlo los días domingos a partir de las 15 horas. Y hoy contamos con la grata presencia de un vecino transerrano, Luis Jiménez, quien tiene la hermosa posibilidad de vivenciar en las próximas semanas una grata experiencia por el hecho de participar concretamente como no solamente, digamos, formó parte del auditorio, sino como exponente del segundo foro latinoamericano de desarrollo sostenible que se va a realizar entre los días 26 y 29 de mayo en la ciudad santafesina de Rosario. Si te interesa recabar una mayor información, podés ingresar a www.forosostenible.com.ar. Y otro de los emprendimientos sostenibles que viene llevando a cabo esta ciudad santafesina está relacionado con una gestión integral de residuos domiciliarios a través de la construcción de una planta dedicada a la separación y compostaje de residuos orgánicos. También han construido una planta destinada a la captación y tratamiento de biogás generado por algunos rellenos sanitarios. Te recuerdo que justamente uno de los biogás altamente contaminante y que afecta en forma considerable el calentamiento global está relacionado con la producción de metano. Entonces, de esta manera, a través de esta planta, se reduce la liberación a la atmósfera de este gas, ¿sí?, que afectaría el efecto invernadero. Así que, Huesito, te comentaba en el bloque anterior, contanos, por favor, para compartir con todos los oyentes, de qué se trata el Consejo Ambiental que han desarrollado en la comuna de Lullaba, y luego vamos a entrar de lleno, en los últimos minutitos que me queda poquito, sobre esa ingrata experiencia relacionada con el control químico de malezas sobre las acequias. Bien. Bueno, me preguntabas por lo que es el Consejo Ambiental de la comuna de Lullaba. A partir de la experiencia que conté en el bloque anterior de parar un desmonte que estaba ocurriendo justamente frente a casa, se dio paralelamente otro desmonte en el mismo Lullaba para el mismo tiempo en otro lugar, donde los vecinos que intervinieron desde otra forma de actuar. Incluso se pararon con machetes delante de la moto niveladora y así impidieron que siga volteando árboles. Llegaron a ese extremo, digamos. Pero yo no sabía lo que estaba pasando en ese campo y ellos no sabían qué estaba pasando en el campo frente a mi casa. Pero entramos en contacto, bueno, pueblo chico, ni siquiera nos conocíamos. Gente venida hace poco. Y bueno, entramos en contacto, bueno, estamos en la misma. Y mucha gente, incluso te digo, en el operativo de medio ambiente que clausuró el campo frente a mi casa, hubo cerca de 60 personas participando del operativo, mirando, aplaudiendo y sacando fotos y participando. Entonces había un núcleo de gente bastante importante trabajando en torno al cuidado del medio ambiente o interesados en las medidas que se hagan del cuidado del medio ambiente, y empezamos a tener reuniones en las plazas. Se constituyó una asamblea ambiental que en su momento trabajó por muchos meses elaborando propuestas y cosas. Lo que vimos es que la asamblea en estado permanente no es sustentable, digamos, no es práctica a los efectos de lograr medidas concretas, y una de las propuestas que surgió ahí mismo en esa asamblea fue sacar un núcleo chico de vecinos que estén dispuestos a trabajar ad honorem. El problema de las comunas es que las comunas no pueden crear nuevas secretarías, no pueden crear secretarías directamente, no tienen consejo deliberante. Uh-huh. Es distinto a una municipalidad, donde el funcionamiento es otro, los presupuestos son otros, y una serie de... Las comunas no pueden crear secretarías, lisa y llanamente, aunque hubiese la voluntad política del presidente comunal de crear una nueva secretaría de medio ambiente, no puede. Uh-huh. No se puede legalmente, digamos, el estatuto o la carta orgánica de la provincia de Córdoba determina cómo se gobierna cada cosa, y el gobierno comunal está muy limitado en muchos aspectos. Entonces, estudiamos la carta orgánica de la provincia de Córdoba, viendo qué salida legal le podíamos dar para tener una figura legal con la cual poder trabajar desde la comuna. Y encontramos que la carta orgánica, para el caso de comunas, incluso para municipios, tiene estipulada la creación de los consejos honorarios. Consejos honorarios para cualquier puede ser un consejo honorario para el deporte, un consejo honorario para la salud, puede ser para cualquier fin de utilidad para los habitantes de ese municipio o comuna. Las funciones que tiene un consejo honorario, constituido por decreto en el caso de Lullaba, no son resolutivos. La resolución, las decisiones las toma el presidente comunal o en todo caso el consejo de la comuna. Pero lo que tiene la posibilidad de trabajar desde un consejo ambiental es que la comuna tiene, o el gobierno local tiene, una visión de los habitantes de un problema y además gente que trabaja ad honorem por un problema específico. ¿Qué te llevan? Le llevan a la, nosotros a la comuna le llevamos, el consejo ambiental participan 5 personas nada más. No somos un gran número, no somos una asamblea, nada. Somos solamente 5 personas que nos reunimos muy de vez en cuando, ni siquiera tenemos fechas de reunión, sino que, oh, pueblo chico, che, hay un problema, bueno, nos juntamos el viernes y se arma la reunión. Y se trabaja sobre proyectos, les llevamos proyectos. Quizás uno de los proyectos que más, hemos trabajado varios proyectos desde la comuna. El año pasado trabajamos un proyecto de educación con el secundario. O sea, el proyecto fue armado por el Consejo Ambiental, propuesto por la comuna a las autoridades del colegio secundario y llevado a cabo en conjunto. La propuesta es innovadora, es piloto y es nueva, o sea, no se ha ejecutado hasta ahora, que es desarrollar un programa dentro del colegio, pero dictado por técnicos y especialistas, no por los docentes del colegio, y que al mismo tiempo les sirve como currícula a los chicos. Nosotros desarrollamos un programa que viene de Nación, que es Jóvenes por el Medio Ambiente, desarrollado por el Ministerio de Ambiente de la Nación, adaptado a la problemática social de Lullaba, social ambiental de Lullaba, bajada al colegio y trabajada en el colegio. Bueno, fue muy satisfactoria la experiencia, participaron organizaciones y personalidades del ambiente, de la movida ambiental de la zona, pudimos llevar guardaparque, tuvimos invitados de instituciones, de organizaciones no gubernamentales, que fueron y dieron una visión del problema ambiental zonal a los chicos. Todo el proyecto duró 3 meses y terminó con la confección de 2 calefones solares con elementos reciclados que funcionaron y los expusieron al mismo tiempo. Los chicos del secundario fueron a exponer sus calefones a la feria de ciencia de la escuela primaria. Qué y bueno, les explicaron a los chicos de la primaria cómo funcionaba, cómo se construyó. Bueno, transmitieron su experiencia y además armaron audiovisuales donde explicaban el tema del agua, pero, digamos, no eran audiovisuales, sino eran los audiovisuales de los chicos del secundario en el proyecto explicándoselo a los chicos de la primaria, haciendo una tarea de difusión. El año pasado el proyecto se llevó a cabo, duró 3 meses, tuvo el apoyo tanto de la comuna como de las autoridades del secundario, y este año se amplía a 6 meses el proyecto. Interesante, pues. Y es precisamente la introducción de la problemática ambiental en su conjunto dentro de las aulas. Perfecto, Bocito, ya se me está terminando el tiempo. Me gustaría que, aunque sea un par de palabritas, con respecto a la experiencia de la fumigación sobre la sequía en la zona de Travesía. Algunas cositas. Bueno, yo no soy vecino de Travesía, soy amigo de los chicos que viven en esa zona. Me avisaron de que iba a haber una inspección de inspectores de agua y Bueno, me acerqué con la idea de facilitar la difusión de este problema. Pude ver, no conocía, no había visto, pude ver, es impresionante ver. Especialmente hay un punto en que la acequia cruza la calle y uno ve que de la acequia a la derecha es todo verde y de la acequia para la izquierda está todo quemado. Esa visión es impresionante. Y toda la acequia. Hicimos todo el recorrido y bueno, pude hablar con los inspectores, hice una grabación, les hice una entrevista para poder difundir. Me pareció importante sacar la información directamente del inspector, que vierte un montón de opiniones, explica cuál es el riesgo, explica un montón de cosas que a lo mejor no conocemos, no sabemos. Sabemos que es peligroso meter agrotóxicos en el agua, eso lo sabemos, pero muchas veces no dimensionamos las consecuencias a largo plazo, los problemas que puede haber. Entonces le hice una entrevista y todo es para facilitar la difusión. Uh-huh. Y si alguien quiere esa entrevista al inspector de medio ambiente que hace que le hicimos en el lugar, claro, que sacaron muestras, nos explicaron cuál es el proceso legal, qué hicieron ellos, cómo sigue, cuánto puede durar, si caben sanciones, si no, en qué caso, cuál es la situación legal del expediente abierto. Todas esas cosas son importantes de saberlas, porque hoy por mí, mañana por ti, no sabemos en qué lugar puede aparecer otro señor equivocado fumigando donde no debe. ¿Y de qué forma se puede contactarse los oyentes, Huesito, para acceder a esta información? Me mandan un mail a huesonet, hueso, sí, net, uh-huh, net, sí, todo seguido, huesonet@yahoo.com.ar, y yo le reenvío esa información. Tengo una base de datos muy amplia de la zona, donde yo permanentemente la voy ampliando con todo el que quiera información en relación a la problemática de medio ambiente en la zona. Tengo un boletín informal, porque no es ni regular ni... Pero cada vez que surge algo relacionado al medio ambiente, yo lo difundo por esa cadena de mails. Así que cualquiera que le interese recibir más información en relación al medio ambiente en la zona, me escribe a huesonet@yahoo.com.ar y con gusto le reenvío todo. Estimado Huesonet, lamentablemente tenemos que cerrar el programa. Agradezco infinitamente tu participación. Te deseamos la mayor de las suertes y los éxitos para el segundo foro de desarrollo sostenible. Así que, y bueno, realmente un placer enorme que el Valle de Tras la Sierra, a través tuyo, Huesito, esté representado. Te hago un adelanto que... Dale. En primicia. ¡Epa! En primicia. Para tu programa. Sí. Lo que yo estoy gestionando también es... Porque este foro, a partir del año que viene, se piensa organizar con foros regionales. Entonces, van a ser foros regionales hacia el foro latinoamericano. La idea es que cada región, cada zona pueda armar algo previo al foro, preparativo hacia el foro. Claro. Y la primicia es que Lullaba ya está trabajando para ser la organizadora del primer foro de economía sustentable de Tras la Sierra. Como sede del próximo año, ¿no ha sido, Hueso? Exactamente. Como si fuese el preforo. El preforo para el año que viene. A nivel latinoamericano. Exacto. Qué grande, Huesito, querido. Bueno, gracias por todo tu trabajo, por tu compromiso ambiental, y seguramente te vamos a invitar cuando regrese del foro para seguir difundiendo todas las cosas ricas con las cuales te vas a venir. Muy bien, con mucho gusto estaremos por aquí. Bueno, gracias, Huesito, gracias, señor operador, y gracias a todos los oyentes, ¿sí?, por estar del otro lado del receptor. Te mando un fuerte abrazo transserrano y nos reencontramos la semana próxima. Tierra Fértil,